se acaba de confirmar como una verdad tan contundente como irrefutable que el concordato, el vicariato castrense, como el patronato educativo San Rafael, que redondean el fideicomiso y acta de sumisión a intereses extranjeros adversos al pueblo y a la nación, como al Estado Nacional República Dominicana, mediante los cuales el peón y lacayo dictador de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo yanqui, el sanguinario Rafael Leonidas Trujillo Molina, lo que son la autodeterminación del pueblo como la soberanía nacional, componentes esenciales de la dignidad nacional, se los legó como herencia a ese imperio parasitario, oscurantista y retrógrado de la corporación criminal de las cavernas Iglesia Católica Vaticano. Valiéndose del concordato y las aberraciones antinacionales y reaccionarias retrógradas del mismo, al igual que del vicariato castrense y el patronato educativo San Rafael, al servicio y usufructo exclusivo como leonino de la Iglesia Católica Vaticano, ésta ha usado ese acuerdo, indudablemente ominoso, ignominioso y humillante, para convertir la República Dominicana, y al amparo de los acuerdos mencionados, en instancias para la Iglesia Católica Vaticano convertir nuestro país en eventual paraíso fiscal y coto cerrado de las prácticas gangsteriles como conspirativas y asesinas de esa Iglesia Católica Vaticano. Ahora no es solo que se meten e intervienen en el manejo de los asuntos políticos y administrativos internos del Estado Nacional República Dominicana, no ya que enajenan la educación nacional de su condición inalienable de potestad única y exclusiva del Estado Nacional, tergiversando el papel de la educación y envenenando con supersticiones y creencias en brujerías la mente y conciencia de los niños, adolescentes y adultos, saqueando continuamente al Estado y al país, el alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, borracho de arrogancia y prepotencia autocrática despótica, llegó a hacer ostentación de la incalculable riqueza que la Iglesia Católica Vaticano ha logrado amasar en el ámbito educativo para sus mezquinos propósitos de corrupción político-financiera a escala mundial. Y además se ha venido comprobando que para la Iglesia Católica Vaticano y sus prelados vaticanistas romanos, República Dominicana no solo es un paraíso fiscal y su área de depravación ético-moral, desinhibida y desaforada sexualmente, como fornicarios, homosexuales, maricones y bugarrones, lesbianas y todo tipo de depravaciones, sobresaliente entre ellas las de la pedofilia, como recordamos con las correrías del banquero de Cristo en el país, Agripino Núñez Collado, la Iglesia Católica Vaticano se había venido apropiando del sector inmobiliario de las zonas francas, del turismo y actividades hoteleras bajo la coartada sombra del aprovechamiento del turismo para el desarrollo del país. Y durante todo ese tiempo, en la metrópolis del mismo imperio parasitario delictivo del Vaticano, se vienen ininterrumpidamente perpetrando delitos financieros de fraudes fiscales, desfondamiento de instituciones bancarias que envolvieron miles y miles de millones de dólares como de euros. Dos grandes escándalos financieros de fraudes han establecido la red financiera bancaria de la Iglesia Católica Vaticano, una de las que la semana pasada dimos cuenta en la que las aguas turbulentas sucias del Vaticano se llevaron de paro al tercer hombre de importancia dentro del Vaticano, contando del alias Papa hacia abajo. Es el cardenal Angelo Becciu Obesiu. Pero ya estamos ante el más seductor de todos los bocados exquisitos que significan estos escándalos en el seno de la burocracia del Dios romano y vaticanista de los cristianos. Se trata de que durante las investigaciones del activo proceso de entrada y salida de dinero en masa, o sea, en cantidades fabulosas desde la Secretaría de Estado del Vaticano, que abarcan donaciones al Papa y altísimas comisiones pagadas a profesionales, las autoridades financieras se encontraron, sorpresiva pero no inesperadamente, con portentosas y suculentas operaciones financieras fraudulentas. Luego de lo del cardenal Giovanni Angelo Becciu o Becciu, y tras el testimonio del nombrado Giuseppe Milanese, presidente de la Cooperativa de Salud Vaticana y amigo del alias Papa Francisco, emergió, imponiéndose como obligada, la investigación sobre la inversión de unos 350 millones de euros en el edificio ubicado en la Sloan Avenue de Londres, en el Reino Unido, Inglaterra. Solo en contratos revelados hasta ahora, la entidad se gastó más de 70 millones de euros en los últimos 7 años. Milanese Giuseppe, al ser interrogado, reconoció ante los jueces Gian Piero Milano y Alessandro Didi que habló con el corredor de bolsa de valores Gianluigi Torsi y unos flamantes emisarios el 6 de enero del 2019 sobre los desembolsos a empresas luxemburguesas, esto es, de Luxemburgo y hacia Santo Domingo, República Dominicana. También salió a flote que los flujos de dinero de los luxemburgueses se trasladarían a Santo Domingo, República Dominicana. Todo esto ha sido corroborado, esto es, admitido, por los principales implicados que señalan que en esos movimientos se incluyen las sumas de dinero destinadas a Fabrizio Tirabassi, ex secretario de la sección administrativa de la Secretaría de Estado del Vaticano y uno de los sospechosos sobre los que recae el contenido de las evidencias. Somos, la República Dominicana, gracias al concordato y la prevalencia en todo el Estado, República Dominicana, del dominio absoluto de la Iglesia Católica Vaticano, sobre todo en las áreas de actividades económico-financieras, uno de sus paraísos y centros de lavado de los multimillonarios fondos sustraídos por uno y otro bando del mismo seno de la Iglesia Católica Vaticano. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.